Empezamos con las 10 tendencias globales en el comercio. Primera tendencia, las exportaciones de bienes manufacturados solían ser más o menos el 20% de las exportaciones de los países en desarrollo y ahora son el 80%, ¿no? En 20 años ha cambiado muchísimo. Eso se debe principalmente a exportaciones de China, de la India, de Brasil. Brasil solía exportar solamente mineral de hierro, carbón, etc. Aquí, bueno, eso es Camboya, madera. Vemos que a nivel global, el comercio, que son las barras de oscuro, azul oscuro, el comercio de todos los rubros crece más rápido que la producción, ¿no? Miremos la producción de manufacturados, creció un 4% en el año 2004 y el comercio de manufacturados creció 2,5 veces más rápido. O sea, el comercio crece más rápido que la producción y dentro del comercio crece sobre todo el tema de los manufacturados. Eso tiene un impacto también sobre el movimiento marítimo, obvio. Aquí tenemos los petroleros en verde, que entre 70 y ahora ha crecido algo, pero no tanto. Y lo que más ha crecido es el movimiento de tráfico de carga contenerizada y carga general, ¿no? Como consecuencia de esta tendencia. ¿No? La diferencia, como aquí algunas fotos de los viajes de Hoffmann o los cuentos de Hoffmann, que es un libro ahí alemán, eso todavía se hace, ¿no? Eso es la exportación de mineral de hierro de Tubarão, Brasil. Ustedes saben cuánta carga se mueve en lo que se ve en esta foto por año. ¿Cuántas toneladas de exportación salen por estas dos terminales por año? De hecho, no, bueno, tres terminales. ¿Alguna idea? ¿Cuántas toneladas de carga? En toneladas, no en valor. Unos 100 millones de toneladas por cada. En total son, bueno, 90 millones de toneladas en total. Pero es bastante, ¿no? Creo yo, como una terminal. Todo Chile, todo el país Chile mueve 60 millones. Aquí una terminal de Brasil. En fin, eso un poco de la carga a granel, pero lo que crece más es lo otro. Segunda tendencia, la producción globalizada. Como estoy practicando con ustedes mi timing, vamos a ver cómo sale eso. No me sale. Vamos a ponerle otro reloj que se ve mejor. En fin, segunda tendencia. Comercio es cada vez más comercio dentro de una producción globalizada, comercio dentro de una empresa, ¿no? O comercio de bienes no terminados, los insumos, las ruedas para el coche y no el coche completo. Tercera tendencia, se sabe, la protección, seguridad, el miedo al terrorismo, que también es diferente hoy que hace 10 años. Y hay unas fotos de unos scanners para verificar lo que está en los contenedores. ¿Quién sabe dónde está Sihanoukville? ¿No? ¿Dónde está Sihanoukville? Es el puerto principal de Camboya. Y Colombo es de Milán. Cuarta tendencia, la nueva geografía de comercio, así nos gusta llamarlo en la UNCTAD, que hay cada vez más comercio sur-sur, comercio entre países en desarrollo. Se duplicó desde el año 90, sigue siendo bajo, ahora es más o menos el 12% de comercio. El comercio sigue siendo principalmente entre los países ricos y norte sur, ¿no? Entre los países ricos y los países en desarrollo, pero está aumentando rápidamente también el comercio entre países en desarrollo, como aquí, no sé, algo de China a Vietnam. Integración regional, quinta tendencia. Dentro del crecimiento de comercio tenemos más comercio en las regiones, la Unión Europea, Mercosur, ASEAN. Sexta tendencia, que encuentro particularmente interesante. Los datos son de Estados Unidos, pero la tendencia es global. Dentro del gasto de logística, aumenta la proporción de transporte. En el año 80, en el gasto de logística, más de la mitad, ¿no? O por lo menos más que el transporte, era gasto en inventario, almacenamiento. ¿Sí dice inventario? Inventario. Inventario. Gracias. Me inventé inventario. No, es inventario. Quiere decir, el inventario es pagar el almacén, es también pagar el capital, el interés al banco, y es sobre todo también la pérdida de valor de los bienes. ¿No? Si yo tengo un laptop que quiero vender y lo tengo 2 meses almacenado, ha perdido la mitad de su valor. Entonces, con todo eso, la gente, los empresarios, los comerciantes, eligen, deciden gastar más en transporte. No es que el transporte sea más caro, no es más caro, hay fluctuaciones, pero no. Eligen, deciden gastar más en just in time, más transporte aéreo, más servicios más frecuentes, y también a mejorar la gestión, ¿no? Así, hoy en día se gasta 2 meses más en transporte que en el inventario. Y aquí tengo una de mis fotos favoritas. Esa es la frontera entre Zambia y Zimbabue. Y lo que vemos ahí son los camiones que esperan ante la frontera. Tiempo de espera promedio, 2 semanas. 2 semanas. Es un buen negocio para los bares, ¿no? Los restaurantes. La incidencia de SIDA es la más alta en estos lugares, en todo el mundo. Lo que no sé, yo no me pregunto, aparte de las otras cosas, si en las estadísticas estos caminos aparecen como transporte o como almacenamiento. No lo sé. Pero en todo caso estamos mal. En fin, séptima tendencia, las tecnologías. Uno piensa primero en la telemática, la informática. ¿Contenedorización? Hay una I. Ahí escondida. Gracias. A veces la gente dice containerización, pero no sé. Se entiende, ¿no? Lo dejamos. La telemática es la telecomunicación y la informática, si lo solemos llamar. Y ustedes saben, ahora en pocos días cumple 50 años el primer contenedor por señor McLean. 56. Allí en este informe del país, ¿cómo se llama esta cosa? Que era contra la ampliación del canal. Ahí decía que es muy nuevo el contenedor, lleva 25 años y no, lleva 50 años. Y es bien importante el crecimiento, fíjense, el movimiento portuario contenedorizado en el mundo. Es realmente, no es un crecimiento así de algunos por cientos por año, es muy alto el crecimiento. Octava tendencia, las privatizaciones, concesiones, puertos, ferrocarriles, aeropuertos, y allí Panamá está bien avanzado. Aquí también la tendencia global, fíjense, por un lado el movimiento portuario y a la vez aquí la participación de los privados, ¿no? Que todo lo que crece, todo lo nuevo son precisamente los privados, y allí dentro de los privados son precisamente los HSM, los PSI, los SSA, que también están aquí. Novena tendencia, la liberalización. Bajan las tarifas arancelarias y con eso es relativamente más importante el costo de transporte como costo de transacción, como obstáculo al comercio. Para la mayoría de los países en desarrollo, el costo de transporte internacional es 2 a 3 veces mayor que el arancel en el país de destino. Y aquí en este gráfico, cada punto es un país. Aquí tenemos el flete, y solamente es el flete internacional. No tengo costo en los puertos, no tengo flete terrestre. Y aquí tengo, como ejemplo, el arancel de importación en Estados Unidos. Y ven que en la gran mayoría de los países, en promedio, es 2 a 3 veces mayor lo que gastamos en el transporte comparado con lo que gastamos en los aranceles. Esta tendencia la uso mucho para vender la importancia de la facilitación del comercio y del transporte, pues trabajamos mucho con la OMC, la Organización Mundial de Comercio en Ginebra, y allí se negocian mucho más los aranceles que el tema transporte o la facilitación. Y yo siempre vendo que nuestro tema es mucho más interesante y mucho más importante, ¿no es cierto? Aquí estamos de acuerdo, ¿no? Bien. Y aquí eso nos lleva a la OMC, que es una tendencia también, que se está negociando ahora la facilitación de la Organización Mundial de Comercio, y también está volviendo a negociarse comercio en servicios de logística. Y esta foto la puse precisamente también para darles un poco de envidia. Es la vista desde mi oficina. ¿No? Si yo estoy en mi computador, giro, esa es la vista que tengo. Aquí tenemos Mont Blanc, el lago de Ginebra, y aquí está la OMC. Esa es la excusa por la cual estoy aquí. No, aquí está la Organización Mundial de Comercio. En fin. Entonces, tenemos estas 10 tendencias. Y ahora, pensando en esto, ustedes me pueden corregir o modificar o agregar cosas. ¿En dónde está Panamá en estas tendencias? Porque estas tendencias salieron en el Transport Newsletter, la UNCTAD, lo usamos, lo presentamos en cualquier rincón del mundo. Entonces, caso por caso, vemos si esas son las principales tendencias, ¿dónde está un país, una empresa? Pero en cuanto a los bienes manufacturados, yo creo que van a estar bien, porque no depende de la exportación de materias primas, ¿no? Sino vive precisamente de comercio, y precisamente de comercio en bienes manufacturados. La producción globalizada, ¿no? Panamá es un centro de servicios. No sé si aquí se produce mucho, aquí a lo mejor hay un potencial, pero sí, Panamá es sede de empresas, de bancos, de servicios. Sí, la excelencia sí participa. En el tema seguridad, el primer punto que ahí pongo es más bien personal. Yo intento en lo posible ya no volar por centros de transporte en Estados Unidos. Porque me hacen cualquier... ¿no? Ustedes lo conocen. Si uno va como individuo con transbordo en Miami, en Nueva York, así le piden sacar la maleta y pasar de nuevo por aduana en un tránsito internacional, que es absurdo, no hay ningún otro país que me lo pide, ninguno. Y eso lleva, las estadísticas dicen que Estados Unidos han perdido mucho tráfico de transbordo, de tránsito de pasajeros, y Panamá ha ganado bastante. Lo que sí, el tema de producción es un desafío también para el canal, para los puertos, para los exportadores que quieren llevarlo a Estados Unidos. La geografía del comercio, sí, la zona libre común, Colón, redistribuye sobre todo comercio de China, de Asia. Ahí también, en el fondo, Panamá está beneficiándose de esa tendencia. Cuanto a la integración regional, Panamá no está oficialmente en el mercado común de Centroamérica, si no me equivoco, pero sí juega un papel bastante productivo en ALCA, pero más que a nivel de todas las Américas. Si se les ocurre algún aspecto, cómo ubicar a Panamá en las tendencias, me interrumpen, ¿no? Por favor, o me lo dicen después. ¿Integración regional? Sí. ¿A qué te referías? Al Tratado de Libre Comercio con... Claro, son bilaterales, ¿no? Precisamente, sí. Sí. Sí, sí, es una larga discusión el tema de qué tipo de acuerdo nos conviene. Lo ideal desde Ginebra pensábamos serían acuerdos multilaterales. Lo segundo mejor son regionales. Y si no se avanza y un país o un par de países piensa que quieren avanzar más, hacen bilaterales. La OMC no lo ve con ojos muy felices. En cuanto a las tecnologías, bien claro a mi modo de ver, Panamá es un centro de transbordo, se ha beneficiado mucho de la contenedorización, y de hecho también Panamá es un nodo de donde se conectan cables de internet para las Américas. Call centers también. ¿Y? Call centers se han desarrollado en Panamá. Call centers. Ah, call centers. Call centers, eso es inglés, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Y para países hispanoparlantes? ¿En inglés? ¿Sí? Bien. Nadie creo que tiene un centro de información acá. Sí. Si tienes un centro de atención aquí en Panamá, llamadas desde todo el mundo entran a Panamá. Ah, sí. Y la gente no sabe que lo están atendiendo desde Panamá. Sí. y el acento así latino podría ser de Miami igual, ¿no? Bien. Las privatizaciones, no sé si algunos de ustedes saben, se acuerdan, cuando estuve trabajando en la CEPA hice una vez una encuesta de todos los países de América Latina y Panamá salió ganando. En esta encuesta, los 70 o así consultores, expertos, dieron, claro, dieron el mayor rango a Panamá. Lo que no veo aquí, si leo y oigo de propuestas, que el nuevo megapuerto debería ser estatal, me sorprende, ¿no? Habiendo visto la tendencia, como son los operadores privados los que realmente generan el negocio adicional, viendo la experiencia positiva en general en Panamá. Claro, ha habido problemas con el terreno que se ha vendido dos veces, etcétera, pero el resultado ha sido positivo. Eso me sorprendió. En cuanto a la liberalización comercial, Panamá comercia más que su producto. Panamá es, si no me equivoco, el único país de América Latina donde la suma de las importaciones y exportaciones son mayores que el producto. Y normalmente dice, pero ¿cómo puede ser? Claro, se reexporta, se compra re-exporta algo, uh-huh, se hace un poco de valor agregado o de precio agregado. ¿No? Y entonces es el único país. En Brasil, si no me equivoco, ese porcentaje es menos del 30%, porque Brasil principalmente come y consume y produce lo que ellos mismos hacen. Y el último punto de las negociaciones, lo que no les contó Ademar, es que de hecho no viajé aquí por esta presentación, sino porque ayer y anteayer hemos organizado un taller en Panamá para América Central sobre esas negociaciones, lo que indica que Panamá es activo, es proactivo en estas negociaciones. Así, conclusión, pensando en alto, las tendencias globales las tengo bien, las conozco, las puedo explicar, y con ustedes pensando en alto diría que Panamá está bien ubicado, ¿no? Está en nichos, en sectores que crecen, así tiene una buena ventaja, bien ubicado no solamente en su geografía sino también en los sectores donde está activo. ¿Alguna pregunta sobre este punto? Sobre el primero. ¿Me creen todo? Sí. No, bien, me parece. Muy bien. Vamos a los fletes marítimos, los costos de transporte desde el punto de vista de usuario. Y ahí lo he dividido en dos partes. Una parte es, ¿qué es lo que explica la diferencia entre un flete y otro en un momento dado? Hoy. ¿Por qué hoy exportar un contenedor de Miami a Antigua y Barbuda es más caro, más costoso de transporte que exportarlo de Miami a Buenos Aires? Y ahí entran una serie de razones que vamos a ver. Y después vamos a ver la fluctuación en el tiempo, donde entran factores totalmente diferentes, precio de petróleo, demanda, oferta global, etc. Vamos a ver los determinantes del flete marítimo. Lo primero que se le ocurre a todo el mundo es la distancia, ¿no es cierto? Sí. Y mis colegas en la UNCTAD y muchos economistas que hacen modelos de comercio internacional, lo primero que ponen ahí, como no tienen conocimiento ni datos de transporte, ponen distancia. Los países que están más lejos comercian menos, los países que están más cercanos comercian más. ¿Y por qué? Claro, porque la distancia refleja el costo de transporte. Ahora, si yo les pregunto, y ahí luego disculpas que estos tengo en inglés, pero como tienen hasta call centers en inglés, van a entenderlo muy bien, ¿no? Si pregunto, si yo duplico la distancia, es decir, yo voy de Chile a Rotterdam en vez de Chile a Miami, duplicar, ¿qué implica para el flete marítimo? En promedio, todos esos son datos promedios y teniendo en cuenta todos los demás factores a la vez, eso es un estudio que hicimos en la CEPAL sobre como 50.000 transacciones comerciales. Es una buena base de datos. Ahora, en esta base de datos, y se confirma con muchos otros estudios, en promedio, si yo duplico la distancia, ¿qué implica para el flete? Doblar de los expertos de logística. ¿Se duplica también? ¿No se duplica? No completamente. No completamente. No, los datos indican que aumenta solamente entre 15 y 20%. Es obviamente una correlación clara y fuerte. Si voy más lejos, ceteris paribus, pago más. Pero como hay muchos otros factores, y como tengo siempre un costo fijo en el puerto, la distancia adicional, según todos los datos empíricos y muchos estudios, es bastante baja. Que, bueno, creo que es buena noticia para países que están muy lejos y a veces dicen, estoy lejos de los mercados, pero no es tanto ese tema, son otros temas que también contribuyen a eso. Lo que sí influye es el valor de la mercancía, ¿no? Y el tipo de mercancía que lamentablemente ahí en el estudio no podíamos reflejar. Teníamos simplemente un valor por tonelada de carga contenedorizable, carga que podía ir en contenedor. Hay contenedores. Pero ahí la elasticidad, si uno estima eso con econometría, si yo aumento el valor de mercancía en 1%, en promedio el flete aumenta 30 a 36%. Eso me sorprendió, eso, ¿por qué? Un contenedor es un contenedor. Y los fletes de los contenedores teóricamente son por contenedor. Sí. Pero todavía las navieras sí tienen fletes diferenciados. También hay que ver aquí que un exportador puede preferir, puede elegir un servicio más directo, más rápido, más fiable para bienes que son más costosos. Aquí entran, por ejemplo, también refrigerados, para un RIFA yo pago más. Así, son los datos. Muy importante, economías de escala. Así se ven los datos, por dicho, ¿no? Entonces, ahí tenemos miles de puntos, cada punto es una transacción. Aquí tenemos el log del volumen y aquí tenemos el log del costo. Entonces, como en el tema... Bienvenida. Como en las transacciones comerciales tenemos una gran varianza de volúmenes. Hay transacciones muy pequeñas, 100 toneladas, 10, 5, 1 tonelada, nada, kilos. O tengo transacciones de 300.000 toneladas, claro, no tanto en este tipo de mercancía, pero sí. Entonces, allí sí, como hay grande varianza, hay una gran varianza. Aquí también hay una gran varianza en los fletes, explicada por diferencias en los volúmenes. Aquí pusimos los ejemplos. El que quiere ver los estudios econométricos, con mucho gusto le mando las tablas con los R cuadrados y valores T. También economía de escala tenemos en el comercio total entre los países, más o menos, si dos países comercian mucho entre ellos, por ejemplo 10 millones de toneladas versus un millón, también se reduce el coste de transporte por tonelada entre estos dos países. Otro punto, los imbalances. Ahí los datos no varían mucho, pero preferí poner este gráfico. Esos son los fletes entre Asia y Estados Unidos. Si voy de Estados Unidos a Asia, pago $800 por un contenedor. Si voy en la otra dirección, pago más del doble. Y eso se debe al imbalance, obvio, ¿no? Como China exporta mucho, le faltan contenedores, le falta bodega, y desde Estados Unidos a veces lo tienes muy, muy bajo, muy barato. Papel usado, ¿no? Ahí muy, muy bajo. ¿Para un teo o para un 9.40? Es un indicador, se supone que es para un teo. Son indicadores, son promedios de varias empresas navieras publicados por CI Online. ¿Le parece mucho? No, creo que está un poco... De Estados Unidos a China. Eso es, sí. Este flete aquí es de China a Estados Unidos. Dice aquí 1900. Sí. Está más... debería estar bien. $1,500 vale más o menos uno de 40. ¿Cuánto vale? Uno de 40 a $4,500. Ah, ok. El doble de seco. Sí. Porque la carga de Estados Unidos a Oriente es compensación. Sí, compensación, sí. Buena palabra. Otro, este estudio que hizo Brenner realmente era muy completo, teníamos muchos datos, muchas variables y es uno, yo creo, el más completo que ha analizado tantas transacciones con tantas variables explicativas. Y vimos también, si dos países tienen frontera común, digamos, Uruguay con Brasil o Chile con Argentina, eso también ayuda a reducir los fletes marítimos, porque hay competencia, ¿no? Si países son vecinos, con una carretera pavimentada, es decir, yo creo que Brasil y Colombia aquí no está en cuenta. Pero los que realmente tienen la opción, ahí sí reduce el flete marítimo. Esa es mala noticia para las islas. Las islas dependen solamente del marítimo y se quejan, a veces se sienten abusados por las navíes, sobre todo si una isla pequeña, Santa Lucía, tal, ¿no? No solamente no tiene la alternativa de terrestre, ¿eh? Además tiene muy pocos volúmenes, hemos visto la economía de escala, tiene poca competencia, ahí viene, y también tiene puertos bajos, ahí tenemos la diferencia entre el mejor caso según la encuesta y el peor, que era El Salvador. Entonces, de ahí uno puede decir, si El Salvador hubiese avanzado tanto en su concesión de puertos, si Acajutla fuese tanto en el mismo tiempo, tan privatizar a una empresa internacional, su factura que está pagando en fletes internacionales sería 25% más bajo. Es bastante alto, es para un país. Y de hecho, con estos datos, El Salvador después invitó a la CEPAL a que les hiciéramos dos seminarios, asesoramos un poco y están en proceso también de tratar de concesionar a Acajutla y tener otro puerto. Que es un poco gracias a este mensaje del ejemplo de Panamá. Y eso ya vamos acercándonos a otro tema, el de la conectividad, que también tiene una influencia sobre los fletes. Allí en estos estudios incluimos cuántas líneas navieras, por ejemplo, aquí, cuántas empresas, de hecho, cuántas empresas ofrecen servicios entre pares de países. Entonces, cuantas más empresas ofrecían un servicio entre un par de países, más bajo era el flete. Por competencia, por economía de escala, por opciones, ¿no? Y bastante, ¿no? Hay muchos pares de países en América Latina donde, de hecho, no hay servicios directos. Eso se refiere solamente a servicios directos, este dato. Y otros que tienen 20, 30, no me acuerdo cuál era, máximo creo que 50. Es decir, sí, tiene una influencia sobre los fletes y otro indicador de conectividad, ya no del número de empresas, sino de servicios entre varios países. Ejemplo, si yo aumento la frecuencia mensual en 1%, mi flete se reduce en 0.1%, una elasticidad de 11%, que también es bastante alto. Bueno, con eso esos son los principales componentes, las principales determinantes que explican diferencias en fletes marítimos en un momento dado, ¿no? Explican más o menos el 50-60% de la varianza entre fletes. Lo otro ya es caso por caso, que cuán bien negociado, qué producto exacto es. Hay muchos casos que realmente no se puede explicar con un análisis cuantitativo, pero sí. Mucho se puede explicar. Hay algo que falta. Les parece que se me olvidó o no se nos olvidó en su momento algo en el análisis, alguna variable. ¿Combustible? Eso lo dicen todos. Y sí, en general, pero no en este análisis, porque el combustible afecta a todos de la misma forma. El combustible vemos después, o es un componente de las variaciones en el tiempo. Claro, si el combustible es más costoso en el tiempo, claro, fluctúan los fletes mundiales en todas las rutas, pero el combustible, las navieras lo compran donde esté más barato, por donde pasan, y el combustible, la diferencia entre comprarlo en, no sé, en Panamá o en Singapur o Rotterdam, no es tanta, Entonces, es un componente, la componente, ¿no es cierto? El componente. Es un componente importante, el combustible, pero no para explicar las diferencias en un hoy, una foto hoy. No sé, esta pregunta siempre la hago y siempre sale petróleo. Y después hay una cosa más que creo que sí podría explicar diferencias entre lugares, entre rutas que aquí no está. Que es un poco el tema seguridad. Hay ciertas rutas donde sí uno tiene que pagar un risk premium, un premio extra de seguro, o en avión realmente no quiere ir allí. Pero por todo lo demás, yo creo que con eso hemos captado las principales diferencias. La distancia, qué tipo de mercancía, por supuesto, los balances, competencia, economía de escala, la eficiencia en los puertos y la conectividad que está relacionada a estos anteriores. Sí, es bastante completo y estamos bastante contentos con este análisis. Porque de allí, ¿qué es lo que puede influir el gobierno? ¿Puede hacer algo sobre las distancias? No. El tipo de comercio que tiene, poco. Los imbalances, muy poco, ¿no? Incluso su comercio con China, los fletes, tienen que ver con el imbalance entre Estados Unidos y China. Ustedes no pueden hacer nada al respecto. Desbalance. ¿Mejor decir desbalance? Imbalance no existe. Bueno, ahí antes de abajo lo cambiamos. Desbalance. Porque en inglés es imbalance. Unbalance, imbalance. Desbalance. Ok, vamos a... Pero igual me entienden, ¿no es cierto? Me creen. Gracias. Desbalance. Uy, eso me costó. Pero claro, en inglés es imbalance. Sí, estamos bien. Claro, entonces no hace falta cambiarlo en el slide, solamente en mi lengua. Por ende, ¿no? Desbalance. Competencia. Eso sí, a veces uno puede tratar de introducir más competencia. Allí tengo mucha discusión en el Mercosur con Chile. Liberalizar el cabotaje, por ejemplo, eso puede introducir más competencia. En esa escala, poco. Pero aquí y aquí sí se puede hacer algo. Sobre todo, todos los países pueden hacer algo aquí. Y Panamá también puede hacer algo aquí. Con el tema conectividad. Siguiendo punto. Ahora vamos a lo de petróleo, aunque no voy a tratar de petróleo, voy a tratar de un tema muy puntual, que es el círculo de los cerditos. ¿Quién de ustedes es economista? ¿Quién se atreve? ¿Quién puede preguntar si conoce la teoría del pig cycle? ¿Ningún economista aquí? ¿No? Oye, no, por lo menos en Europa sí aprendemos economía. Entre las primeras clases siempre nos enseñan la teoría del círculo de los cerditos, y ahora se lo vamos a explicar, que básicamente es muy antiguo, que se resume en un estudio que los granjeros que producen chancho, ¿sí?, en Gran Bretaña expanden su producción cuando la producción de chancho es profitable, y cuando la producción de chancho no es profitable reducen su producción. Es como lógico de todo el mundo. Si algo es profitable, yo expando mi producción, y si no es profitable, reduzco. Nada nuevo aquí. Ahora vamos a explicarlo. Si el precio de la carne, porque los chanchos entran al mercado en forma como más machucada, ¿no? Como chuleta, partido, los chanchos. Y entonces, cuando el precio de la carne es alta, ¿qué hace el granjero, el campesino? Llama al varón, llama a la mujer y le dice, por favor, me hagan chanchitos, ¿no? Es que me falta vocabulario de escribir lo mejor. Hembra y el macho. Hembra y macho, bien. Y lo mismo pasa en el sector naviero. Y si alguien de ustedes es naviero, quiero subrayar que no quiero ofender a los granjeros con esta comparación. No, iba a decir, no quería. No. En fin. ¿Qué pasa? La línea roja es el charter rate, el precio de arrendar un buque. ¿Sí? entre 94 y aquí tengo hasta finales de 2004. Principios, son 11 años. Bienvenido. Y lo verde son los pedidos nuevos en los astilleros, ¿no? Los armadores, los navieros, cuando lo que ellos pueden ganar con su barco es mucho, piden muchos barcos. Cuando ganan poco, piden pocos barcos. Después, en 2000, volvieron a subir los charter rates. ¿Cómo se dice en castellano? Los charters, ¿no? Charter. El precio. La tarifa de los armadores. No, pero una tarifa es por contenedor. Eso es arrendar un buque. Arrendamiento. Con R doble que me cuesta pronunciar. Charter. Me quedo con charter. Arrendar, el precio de arrendar. De allí, fíjense, al principio de 2002 estaba muy bajo. Aquí tenemos el charter por día, por buque. Y después ya los navíos tampoco ya no pedieron buques nuevos. Además, aquí entraba Irak pero la idea aquí es, yo no necesito cambios en la demanda, yo no necesito Irak, ni terroristas, ni temor, ni errores en el pronóstico del comercio de China. Yo solo miro el charter rate actual y de allí explico bastante bien lo que piden los armadores en los astilleros. El problema, igual que con los chanchos, es que se demoran en crecer, ¿no? Y si yo hoy hago un pedido en un astillero en Corea, en un portacontenedor, me lo entregan en el 2009. La misma construcción puede demorarse 8 o 9 meses, pero como están todos llenos, me lo entregan 3 años. Y lo mismo pasa, aquí tenemos la misma línea verde antes y desfasado la entrega de los buques. Aquí tenemos los pedidos ahora. ¿Y cuál sería su pronóstico de la entrega de buques en los próximos años? Alto, ¿no es cierto? Como obvio, va a ir así. ¿Y qué pasa cuando los nuevos buques entran en el mercado? Bajan las tarifas. Bajan las tarifas, baja el charter. Hay una sobreoferta. Eso pasó tanto en Inglaterra con el chancho en el 36 y sigue pasando, como aquí. El charter rate sigue las entregas. Cuanto más nuevos barcos entran al mercado, aquí la misma línea azul que antes, bajan los charters. Bajan las entregas de buques, sube el charter rate. Sube la entrega de buques, baja el charter rate. Eso fue 2002. Y ahora sube. Y bueno, sube porque la demanda creció mucho más de lo previsto. La demanda creció mucho más de lo previsto. Y no había barco, porque se habían olvidado de pedir los buques, encargar los buques en los astilleros a tiempo. ¿Señor Hoffman? Sí. Sí, yo leí este artículo de Mecánica Popular del mes de marzo, sí. Y dice que en junio de 2005 estaba en construcción casi 5.000 buques de carga, que incrementan la marina mercante en 25% con respecto al año anterior. Sí, sí, sí, exactamente. Confirma, de hecho, y no tengo el gráfico, en total, la capacidad total de los buques que actualmente están pedidos, encargados en astilleros, es el 50% de la capacidad actual de los existentes, que va en la misma dirección. Gracias. Y no solamente es eso de buques y charters, aquí tenemos el precio de buques nuevos. Mira, enero 2005 tengo aquí. Este estudio, los gráficos, eso lo hice hace un año. Hace un año también miré el precio de buques, el precio de chatarra, vender buques para reciclaje. Miren cómo subió. Esta foto no la he tomado yo, la mayoría de las fotos la he tomado, pero me encantó, eso es de internet. Ahí tengo unos pobres bangladesíes tratando de, no sé, quebrar el buque y vender el... Y lamentablemente, claro, yo soy teórico. Y no, teórico economista, y los economistas no tienen plata. Me habría gustado comprar acciones aquí, no lo hice. Compré zapatos nuevos a mis hijos y otras cosas, pero no compré acciones. Pero miren cómo ha subido. Y ahí, ahora volvemos al círculo. Sí, es cierto que los encargos, los pedidos, dependen de la tarifa, ¿no? De forma positiva. La tarifa depende de los buques entregados. Los buques entregados dependen, o más bien, es claro, los entregados dependen de los pedidos anteriores, ¿no? Ahí puse menos dos años anteriores. Y los pedidos, ahí tengo el círculo, ahí se cierra el círculo. Y de ahí yo puedo hacer un pronóstico, que hice, como digo, hace un año. Y lo interesante de este pronóstico, que va hasta el año 2024, es que yo no necesito fluctuaciones en la demanda. Me basta con el proceso que se autoalimenta para tener boom and bust, para tener up and down, arriba y abajo. No es completo. Por supuesto, también tenemos fluctuaciones en la demanda. Por supuesto, tenemos otras tendencias. Tenemos Irak, tenemos crecimiento, crecimiento más de lo previsto en China, etc. Pero me fascina ver que yo puedo, con un modelo muy, muy simple, explicar todo eso y sigo con mi pronóstico. Eso, el pronóstico, lo que le acabo de mostrar ahora, era hace un año, y eso es, lo bajé ayer. Y sí, no estaba tan mal mi pronóstico. Ahora, decir, si hace sol, decir, va a llover, no es tan difícil. Pero decirlo así en el momento, sí, no está tan mal, ¿no? Lo mismo, precio, los mismos gráficos. Profesor, ¿usted maneja la tendencia de la construcción del tamaño de los buques? ¿Qué tamaño? Aquí, de momento, estoy mirando unidades. Voy a tener algo de tamaño también, que es aquí. Ha leído mis pensamientos. Eso es el outlook, ¿no? El futuro cercano. Esas son las entregas ya seguras, ya no es previsto, sino están encarados los buses, están haciendo. Entonces, fíjense la gigantesca cantidad de 1.200.000 TEU de capacidad que se va a entregar este año. Y incluso más en el año 2007. Y de conjunto, lo que ahora se está entregando este año y el próximo año, el 47% son buques post-Panamax en la capacidad, no de unidades. 47% de la capacidad que se entrega este año y el próximo año, que entra en el mercado, es post-Panamax, es decir, la mitad. Y en la misma dirección, si comparamos el crecimiento del comercio 2003-2004 con el crecimiento del flete, en los años 2003-2004 creció más la demanda que la oferta y bajaron los fletes. Pero subieron, subieron los precios, ¿no? Había más demanda que oferta. Aquí, el año pasado era equilibrado, y una cosa de redondeo, y este año y el próximo ya empieza a cambiar el ciclo. Eso es el círculo de los cerditos. ¿Qué hacemos para reducir esas fluctuaciones? ¿Sí? ¿Alguna respuesta? Pedir con más advance, ¿no? Sí. Por lo menos desde el punto de vista del naviero, o del, ¿cómo se dice? ¿Granjero? ¿Chanchero? Granjero. ¿Y el granjero del chancho? No, el chancho de granjero es otra cosa, ¿no? Porcino cultor. Porcino cultor. Qué bueno. No, pero está bien. Porcino cultor. Sí, pero tranquilo, sigue así. Chanchero. Bien. Porcino cultor. A ver si me acuerdo. Carriers, think long term, ¿no? Repito. Y de hecho, la misma presentación la di en Ginebra, un grupo de empresarios, y yo estaba un poco tímido, a ver, que ahora me dicen no, todo equivocado, todo mal, pero sí, me lo confirmaron. es, tiene que ver mucho con liquidez. Si un armador tiene la plata efectivo, ¿qué hace? Compra buques, ¿no? La explicación detrás de eso es un poco, hay muchas teorías, pero es mucho eso. Y también yo quiero tener muchos buques, porque si tengo la plata las compro, los demás también compran, yo también, ¿no? Para los puertos, donde también puede haber un círculo, pero aún más largo, porque en parte es un tema bien más complejo, pero en parte los fletes también se debían a congestiones en los puertos. En la costa occidental de Estados Unidos y en otras regiones había congestión porque no había suficiente capacidad en los puertos. Entonces tú tienes bodega de buques esperando, lo que reduce aún más la oferta. Y por el lado portuario también se puede extender el argumento. Y en cuanto a los gobiernos, que son nuestros miembros, ¿no? La UNCTAD trabaja para el sector público. Nosotros, cuando ahora subieron tanto los fletes, recibimos bastantes consultas y se realizan actividades, se realizan estudios para crear empresas navieras estatales. Yo no quiero defender los malos grandes extranjeros, yo quiero crear una empresa regional en Comesa, en África, o estatal. Hay sugerencias de volver a recrear la Gran Colombiana, o en Perú. Hay varios países que ahora están empezando a quizás iniciar para no depender los fletes de extranjeros, que no suena tan mal. Lo que pasa, esa idea ya la teníamos antes y fracasó, falló. La teníamos hace 20, 30 años, la idea de la reserva de carga, la 40-40-20 de la UNCTAD, que reservaba la carga a la flota nacional. Entonces, yo me atrevería a decir no, porque hasta que cuando por fin han creado la empresa naviera nacional, ¿qué pasará con los fletes? Otros estarán abajo. Entonces, eso lo llamaría un círculo de los chanchos de ideas. Tampoco me convence. ¿Alguna pregunta sobre fletes y costos de transporte? Aparte de... ¿Cómo era? ¿Por qué? ¿Por turno? Por sí, por sí, con C, ¿no? Por sí, escultor. Por sí, ¿no? Por sí, escultora. Ok, vamos al tema de la conectividad, que ahí tienen la revista. Ok, la conectividad marítima, que ahí hemos desarrollado un indicador, una idea que publicamos en el Transport Newsletter. Es un indicador de la oferta de transporte de líneas regulares, de los liners. Vemos cuántos buques ofrecen un servicio regular a un país, en una línea. ¿Cuál es la capacidad de TEUs en estos buques? ¿Cuántas empresas navieras ofrecen un servicio en mi país? Y es importante distinguir aquí muy claramente, no estoy hablando de empresas nacionales, no tiene nada que ver la nacionalidad de la empresa, no tiene nada que ver la bandera del buque, es solamente los buques y las empresas y los servicios que ofrecen un servicio a los puertos de mi país. Y ahí las consultas que recibí son muchas veces, no queda bien claro si es mi flota nacional o si es mi comercio. No es mi comercio, no sé, yo no sé cuánta carga esos buques llevan, yo solamente sé cuántos buques van a mis puertos asignados en una línea regular. No quiere decir que estén en este momento, puede estar ahora en San Antonio en Chile, pero su ruta incluye Panamá, ¿sí? Entonces está incluido el buque, si su ruta prevista incluye Panamá, está incluido en mis datos, que son de CI Online. ¿Cuáles son, a mi juicio, beneficios de una buena conectividad? En primer lugar, son más opciones de transporte para el usuario. Vimos que parece haber más competencia. Sobre todo es interesante para centros de transporte, para Panamá, para Singapur, para Hong Kong. Entonces los usuarios, los exportadores de Panamá o de Singapur o de Jamaica se benefician de los buques que llegan a su puerto por el tema de transporte, porque también puede llevar la exportación propia o llevan la importación. Entonces, tiene más frecuencia, más alternativas, más opciones. Hemos visto también y cuantificado, lo hemos cuantificado, que definitivamente los datos empíricos dicen conlleva menores costos de transporte, ¿no? Los indicadores, cuántos servicios, cuántas empresas, cuántos buques, todos estos indicadores hemos metido en regresiones sobre costos de transporte, sobre fletes, y todos los estudios confirman muy fuertemente si tengo más servicios, más buques, más empresas, reducen los fletes de exportación de mi país. Después, tercera ventaja, el beneficio, claro, si logro que los buques vienen acá, yo les puedo vender servicios, ¿no? A la carga, a la nave, algo cobro por al barco. Y último, si lo hago bien, si tengo suerte, tengo ingresos adicionales con servicios extras, ¿no? Bancaring, astilleros, otros servicios, ¿no? que yo puedo vender a los que vienen a mi país. Aquí tengo un ejemplo de una red global. Eso es Mediterranean Shipping Company, es la segunda más grande del mundo. ¿Ustedes saben dónde tiene su sede? En Ginebra, en Suiza. ¿Cuántos puertos tiene Suiza? Ninguno. Bueno, de hecho yo soy miembro del Propeller Club del puerto de Ginebra, pero bueno, es un puerto de, no sé, de un lago. Ahora, claro, eso ilustra, estas redes globales hace 10, 15 años no existía ninguna empresa que tenía servicios a todos los rincones del mundo de una u otra forma. Y vemos claramente que algunos países están mejor conectados que otros. Si yo estoy en Kinshasa, estoy como algo peor conectado que si estoy en Algeciras, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lo medimos? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Antes de eso, volver al tema de los contenedores para ilustrar la importancia de esta tendencia. Estas redes globales de comercio contenerizado, aquí ven, vuelvo a repetir, cómo está creciendo el movimiento de contenedores. La ventaja de contenedores es que se trabaja día y noche, puede ir a muchos lugares y diferentes modos de transporte. Y algunas fotos más de los viajes de Hoffman, ¿no? Una visita nocturna al puerto Manzanillo. El container yard más al sur del mundo, en Tierra del Fuego. El desierto, el mega puerto de Mejillones en Chile, por aquí. El Guayaquil, Sri Lanka, me gusta. Eso es estoy en una grúa post-Panamax. Y ahí después visitamos al que está ahí con su videojuego. Luanda. Alguien tiene que hacer este trabajo, ¿no es cierto? Alguien tiene que ir a Luanda y a la playa. Y, ¡qué sacrificio! Yo, que, ¿eso qué quiere decir? Islamic Republic of Iran Shipping Line. Es decir, la religión tampoco importa, ¿no? También en los contenedores de la Islamic Republic, la República Islámica, ponen contenedores. El canal de Suez, la semana pasada, lamentablemente llegué tarde para sacar fotos de los post-Panamax. Llegué tarde, solamente pasaron los, ni siquiera Panamax. Río de Mekong. No solamente marítimo, sino también las conexiones intermurales, muy importante para el tema contenedor. Y muchas cosas se pueden poner en un contenedor, ¿no? Se puede hacer una biblioteca, a mí me gusta esta foto. Para los obreros portuarios en Río de Janeiro. ¿Sí? ¿Qué pasó? Digo, debes una biblioteca de internet, porque ¿cuántos libros pueden caber ahí? Sí, ah, también. Y una foto más, esta no la he tomado yo, la ha tomado una colega, pero también me gustó. No, alojamiento en Afganistán. Ahí. Contenedorización. En fin, para subrayar que eso sí es cada vez más importante y es crucial para el comercio. Contenedorización, las redes. Algunos servicios, ejemplos, ¿no? Eso es un servicio que pasa por Panamá y los buques y la capacidad de los buques y el tamaño de esos buques están en el indicador, ¿no? Tenemos servicios norte-sur, tenemos servicios de la costa occidental de Sudamérica a Europa, tenemos algunos servicios que pasan por la costa que no cruzan el canal, y en cuanto a volumen, lo más grande son los servicios de Asia a la costa este de Estados Unidos. Bien, vamos por número de buques. Esos son los datos que creo que tienen también en la revista. China es el país que más buques... ¿Bandera? No por bandera. Qué bien que pregunto. No tiene nada que ver con la bandera. Es solamente cuántos buques están asignados a los servicios regulares que van a China. Okay. Que en algún momento durante su ruta scheduled, prevista en este momento, incluye China, 1.354 buques, seguido por Hong Kong, Estados Unidos, Singapur, etcétera, y Panamá aquí está en el rango 20 en el mundo con 266 buques en julio del año pasado. Ahí tomamos la foto de todo el mundo. Julio del año pasado, 266 buques tenían en su itinerario, esa es la palabra que me faltaba, en su itinerario tenían incluido a Panamá, su itinerario de servicio regular. Aquí el gráfico Panamá parece como pequeño, bajo, pero no es el mensaje que quiero dar. Panamá es el mejor conectado de América Latina. Ni Brasil, ni Argentina, ni México, ni Chile tienen más buques asignados a sus rutas. Aquí está la fuente, sí, ahora. Los buques pueden llevar contenedores. Aquí también China, Hong Kong, Estados Unidos son los que más capacidad, más bodega tiene asignados a sus puertos. Panamá está en el rango 19. Para ser un poco más justo con los países más pequeños, allí calculé per cápita, dividido por la población, porque no es justo comparar China o Estados Unidos con Panamá. Allí vemos que son países o economías muy pequeñas que ofrecen servicios de transbordo que realmente tienen muy elevado indicador aquí. Y Panamá ahí está entre los top 10, los más importantes. ¿No? Empresas navieras, ahí Panamá, en julio del año pasado eran 28 empresas navieras que ofrecían servicios regulares. Y supongo los datos son correctos. Ustedes, si ustedes encuentran más de 28 empresas, por favor díganmelo. Según mis fuentes son 28 empresas, la Maersk, la Evergreen, MSC, etc. Ahí son, sobre todo en Europa, son más empresas porque se juntan más servicios, empresas de cabotaje regional, de feedering, de hacia Estados Unidos, hacia Asia, hacia África. Hay un rango mucho más amplio de empresas aquí. El número de servicios, ejemplo, un servicio, es así, Panamá en julio del año pasado tenía 122 servicios que incluían a puertos de Panamá en su itinerario. ¿Sí? Y el país que más servicios atraía era China. Repito, aquí en el gráfico realmente Panamá parece bajito o pequeño, pero Panamá es en esta región el mejor conectado, que más servicios tiene. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Servicios se entiende como ruta? Sí, es un servicio, una ruta, pero es una ruta predeterminada, anunciada. Tú puedes ir a la página web de una empresa y te dicen como un servicio de bus. Si tú tomas un bus público o transporte aéreo, tú puedes ir a la agencia de viajes y decir cuántos vuelos hay a tal destino, cuántos vuelos aterrizan. No es tanto cuántos vuelos, puede ser la decisión de vuelos es un poco más complicada, porque pueden ser servicios semanales, pueden ser servicios cada 5 días, cada 10 días. Allí lamentablemente no podíamos distinguir. Se cuenta un servicio semanal igual que un servicio de cada 10 días. Bueno, pero en promedio no cambia nada. Son como estaciones. ¿Cuántas veces estaciona en Panamá? Sí, digamos, pero sí, son, puede haber otros servicios que van de Buenos Aires a Santa Europa que no hacen escala en Panamá y entonces no están incluidos en los 122. Sí, no viene la ruta, ¿verdad? Es una, por aquí. Sí. Una ruta para... Rutas. Para... Yo supongo que aquí tendrán servicios de buses, la línea 5, la línea tal, ¿cuántas tienen una parada de bus? Panamá es una parada de bus, ¿y cuántas líneas de buses pasan por esta parada? En la estación central pasan más líneas que en el pueblo donde pasa uno o dos, ¿no? El tamaño promedio de los buques, y fíjense, casi uno podría estar sorprendido al inicio, Panamá está entre los top 10, el tamaño promedio de buques que hacen escala en Panamá. Y lo encuentro bien interesante, quiere decir para mí que Panamá, igual que aquí tenemos Omán, Taiwán, Saudi Arabia, son estaciones de paso por donde realmente pasan las grandes líneas. No es una estación de feeder, no, es una estación bastante central donde pasan los buques grandes, el tamaño promedio. Eso es dividir TU por número de buques. Nada complicado. Ahí el tamaño promedio de buque. El tamaño máximo por buque, ahí sí Panamá está diferente, porque aquí no van buques post-Panamax. Podrían, y alguna vez vino alguna MIT, pero no tienen servicios regulares. Entonces, el tamaño máximo aquí es un buque de Mediterranean Shipping Company, 5050 TEUs en julio del año pasado. Y en julio del año pasado recién estaban empezando a introducir otros buques que también eran de MSI, de 9200, que recién estaban empezando, por eso estaban en Francia y todavía no en Singapur. Ahora sí están también en todos estos. Tamaño máximo de los buques. Sí, ¿no? Era nada, nada más. Tengo unos dulces ahí. Sí. Mira, tenemos los ricos de Suiza. Un placer. Ok, ¿alguna pregunta sobre esos indicadores? ¿Alguna duda? Porque veo, a mí me parece bien lógico y simple, pero veo que mucha gente lo entiende mal, lo confunde con comercio, lo confunde con bandera, pero es realmente la oferta de bodega y de buques y de servicios de empresas que atienden a mis puertos. Si un servicio pasa por el canal sin hacer escala en un puerto, no está incluido. ¿Ahí hay una pregunta? Sí, más bien es sobre los indicadores de la construcción de barcos Oxpanam. Esta decisión de incremento al próximo año de un 47% de la construcción de barcos Oxpanam se debe a que las navieras ya tienen... predispuesto de que se va a hacer la ampliación o simplemente porque le es más factible por tamaño reducir los costos de transportación. Realmente no lo sé, también me hice esta pregunta, si ahora que se anunciaba la ampliación y tal, a lo mejor invierten suponiendo, esperando que cuando se les entregue los buques que tienen una vida, no sé, para la calculación financiera de 15, 20 años, yo estimaría que sí, algo ya suponen, pero cuando lo piden específicamente, lo piensan ya para una ruta específica que en este momento no incluye el Canal de Panamá. Es decir, los que ahora van a entrar están previstos para Estados Unidos, Asia o Canadá, ¿no? O para Transatlántico. O para, y transatlántico poco, más bien transatlántico, Europa, Suez, Asia. Son dos rutas donde los que ahora entran, podemos discutirlo quizás un poco más al final, esas implicaciones con lo del canal, pero no tengo respuesta. Hay un segundo paso, aunque sea así que lo tienen planificado para las rutas que no incluyen el canal. Estos buques van a reemplazar a otros buques. Claro. Y en algún momento esos buques que van a reemplazar, ¿reemplazar o reemplazar? Reemplazar. Con una I. Dos. Reemplazar. Estos también van a incluir post-Panamax. Eso, de repente los navíos no lo cuentan, dicen, bueno, voy a comprar y después vendo lo otro. Pero en algún momento este otro también va a buscar rutas. Ok, ¿cuáles son? Eso, la foto que les di era de julio 2005. También habíamos tomado ya la misma foto julio 2004. Y cuando comparamos julio 2004 con julio 2005, vimos que Panamá sigue siendo el mejor conectado de América Latina, pero en el ranking mundial bajó de 17 al 20. En el pasado estaba en el rango 20, en el 2004 estaba en el rango 17. Porque otros, y allí el indicador de Panamá se mantuvo más o menos igual. El número de buques, número de teo, número de servicios, no cambió mucho entre 2004 y 2005, pero otros países crecieron más, por eso Panamá bajó un poco en el ranking. ¿Eso se fue porque hubo nuevos puertos en otros lugares o no manejaron? Fue porque los buques entraron y el comercio mundial crece y así entran los buques y se asignan a puertos y crece la conectividad de todos los puertos del mundo. Y Panamá se quedó un poco estancado. La pregunta es ¿por qué? La vamos a hacer después, la pregunta ¿por qué? Porque la situación, ahora yo les pregunto cómo es hoy comparado con julio 2005. ¿Cómo ha cambiado la conectividad de Panamá hoy comparado con julio del año pasado? Y yo hasta hace dos días ni lo supe, porque lo que ahora les voy a mostrar lo hice ayer a las 4 de la mañana. Como tenía jet lag, me levanté, empecé a actualizar, dije mejor voy a poner datos más actuales. Y de hecho la noticia no es tan buena. Y ruego disculpas que no culpen al mensajero. Y no solamente he mirado Panamá, he mirado también otros 6, 7 países. Y Panamá es el único que ha bajado en estos indicadores. Es decir, no es un error de que abril es peor que julio o que la fuente de datos ha cambiado el criterio o algo. No. El número de buques asignados a los servicios regulares hoy son 221 comparado con 266 en julio de 2005. Se ha reducido 17%. El número de TEUs también se ha reducido un 10%. El número de empresas se ha reducido 11%. Y este indicador de las empresas, este es el único de estos 6 que aquí he puesto, que también ha bajado en todo el mundo. Porque hemos tenido fusiones, ¿no? Ya no está P&O Netlord, ya no está, ¿sí? Y hay otros que ya no están. Pero este indicador es interesante, pero aquí Panamá está como todos. Lo que me sorprendió ver es que lo que está relacionado, el número de servicios y con eso los tails y los buques de estos servicios se han reducido. Lo que ha aumentado es el tamaño promedio de buques, lo que quiere decir que los servicios que se descontinuaron eran sobre todo servicios con buques más pequeños, ¿sí? El tamaño máximo, aunque haya subido en casi todo el mundo, casi todos los países del mundo han aumentado el tamaño máximo de buques más grandes que van a estos puertos, en Panamá no ha aumentado, ha aumentado 10 teos, ¿no? También es un buque del Mediterráneo, de, pero ya Panamax es Panamax, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se debe? Panamá sigue teniendo la mejor conectividad de toda América Latina, sin embargo, su conectividad está empeorando en comparación con años anteriores. ¿Es por capacidad? Ahí ahora viene un poco la duda, ¿a qué se debe? Posibles razones. Yo les voy a tirar unas ideas sueltas mías. Y ahí me dicen si estoy totalmente fuera de lugar o cuáles son las razones. No sé, ¿ha aumentado el costo? ¿Han subido tarifas? ¿La AMP o los puertos han subido tarifas? De 6 a 9 dólares y también por in y out de los transportes. ¿Eso puede...? ¿Eso es significativo, de 6 a 9 dólares? 6 a 9 suena como poco, pero si después lo haces para un transporte, también para cada movimiento, en el fondo has aumentado de 6 a 18. Y no sé, yo no sé si es decisivo. Lo digo por eso ahí, realmente es un interrogante. Cartagena ha mejorado, ha invertido, es una competencia importante para Panamá. Y de hecho, algunos servicios que se han ido, por lo menos uno, ha ido de MIT a Cartagena. Y puede ser eso la explicación. Por dicho, todas las fotos aquí son de avión de hace 4 días cuando llegué y vi la cola, las mujeres esperando. Y saqué mi cámara digital y saqué más. El punto anterior. Yo sé que en años anteriores había congestión en Los Ángeles. Eso motivaba a buscar más soluciones de todo agua, de ir hacia Nueva York. Ahora la congestión en Los Ángeles se ha reducido y puede ser que ya por eso pasen de buques, aunque la Autoridad del Canal de Panamá me ha dicho que en cuanto a tránsitos, no han bajado. Los datos que yo les doy aquí son escalas en puertos, servicios, buques en puertos, no son los tránsitos. Los que van a Cartagena de Occidente también pasan por el canal, es decir, tránsito no. No sé si ha habido demoras en el canal, la gran pregunta si cuello de botella o no. Esta semana se ve puntual. Sí, ahí los vemos. 9 días. Aquí los vemos, esperando. Y de todas formas, todos los buques post-Panamax que entran al mercado, que no van aquí, estos van a otros puertos. Yo no sé si eso, lo que yo acabo de decir, son razones de la reducción de conectividad ahora. Pero yo creo que son posibles amenazas, aunque quizás no hayan sido razones de una baja de conectividad ahora, puede ser que en un futuro algo así puede conllevar una reducción de la conectividad, o por lo menos puede hacer que otros países, otros puertos avanzan más que Panamá. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿A qué hora empezamos exactamente? 10:45. ¿Ah, y 5 empezamos? 10:45. Empezamos a las 9. No, no, ¿a qué hora hemos empezado 9, aquí? A las 9. No, pero no hemos empezado a las 9 en punto. 8:50. Pedro dijo la primera palabra. En fin, llevamos 1 hora y 16 minutos. Ah, eso, perfecto. Vamos a ver lo que suele llamar perfiles marítimos, que son dos lados de la misma medalla. Se observa un proceso de la misma moneda. Gracias. Se observa un proceso de concentración en los diferentes sectores marítimos. Acabamos de mencionar Maersk compró P&O Netlloyd. Vemos también fusiones en los operadores portuarios. Hutchison acaba de comprar PSA acaba de comprar una parte de Hutchison, etcétera, etcétera. Y el otro lado de la moneda es que los países se están especializando. En el pasado teníamos países marítimos o no marítimos. Alemania, donde vengo yo, tenía sus propios astilleros, propios buques, dueños que usaban la bandera nacional, transportaban el comercio nacional, emplearon a personal a bordo nacional, etc. Y ahora países se están especializando. Yo quiero desarrollar algunos perfiles marítimos. Como primer ejemplo más detallado voy a tomar China, porque China realmente es muy interesante, es muy importante lo que está pasando en China, y ver cuál es la participación de China en la industria marítima. China tiene más o menos 20-21% de la población del mundo. Bastante, ¿no? Tiene 3,7, depende cómo se mire, pero algo menos de producto. Y tiene 4% de comercio, medido en dólares. Tiene una costa más o menos corta comparado con su terreno. Está, aquí viene el primer sector marítimo. Está exportando, eso es la participación en el mundo, ¿no? 8,5% de los oficiales que trabajan en buques, mercantes, son chinos. y 5,8% aproximadamente de los ratings del personal de bordo, ¿no? Donde es más fuerte China es en las exportaciones contenedorizadas, si lo medimos en TEU. Uno de cada cuatro contenedores que salen de exportación del mundo salen de China. Es inmenso, ¿no? Uno de cada 24. En el tráfico portuario tiene algo menos porque no tiene transbordo. El tráfico portuario del mundo incluye tráfico de transbordo, entonces la participación de China es algo menos que el 24%. Y China no tiene muchos operadores internacionales como Hutchison, PSA, SSA, claro, Costco, China Shipping, sí tienen algo de operación en otros puertos, pero no tanto. En cuanto a servicios como seguros, P&I, sociedad de clasificación, tiene una participación no tan alta. Construye el 6% de los buques y está también más o menos alto en el ship scrapping, porque necesita de acero. Entonces, le interesa comprar los buques antiguos para usar el acero para hacer contenedores. Y en cuanto a su flota, por ejemplo, Costco, fíjense. Y si miramos la operación, el 6% de la flota del mundo lo opera, estoy hablando de contenedores, de porta contenedores, lo operan empresas de China, pero ellos no son los dueños de todos sus buques. Los dueños pueden ser griegos o dentistas alemanes, ¿no? Y la bandera que usan tampoco es, en menos de la mitad, es la bandera china. No usan la bandera de Panamá, por ejemplo. Eso es un perfil marítimo, hemos ido punto por punto para ver cómo un país, en este caso China, se especializa en diferentes sectores. Vemos algunos más que se especializan mucho más. Bangladesh, ¿no? Bangladesh, un país bastante pobre, ingreso per cápita muy bajo. Si comparamos el PGB con la población, la participación en la población es mucho mayor que en el PGB, quiere decir que el PGB per cápita es muy bajo. Y estos sueldos más bajos hacen que es competitivo en el ship scrap. Filipinas, ustedes saben, ¿no? Uno de cada cinco marinos, más o menos, es de los filipinos. Corea, en cuanto a construcción de barcos portacontenedores, fíjense, más del 60% de los buques portacontenedores se construyen en Corea. Es bastante, una buena especialización, concentración en este sector. Hong Kong, donde está el operador más grande, que es Hutchison, que opera también en otros países. Aquí tenemos más fotos de mis viajes. No, este lo tengo en internet, este es acá. Guangyang, Buenos Aires, Karachi. Y con eso Hutchison tiene una participación del 20% en las operaciones. ¿Algún país de América Latina que tiene, por ejemplo, si comparamos el producto con la población, es un país bastante con ingreso per cápita bastante bajo, tiene buques con su bandera en el mundo? Hay buques que llevan la bandera de este país, pero no tiene armadores, lo que quiere decir que es un registro abierto, porque no son armadores nacionales que llevan la bandera de este país. Y donde más participación tiene relativa a su población es marinos. Está exportando mano de obra que trabaja en barcos extranjeros. ¿Qué país es? Rusia. De América Latina. Honduras. Sí, Honduras. Muy bien. Es Honduras. Tiene un perfil marítimo bastante particular para América Latina, se parece un poco a las Filipinas, el perfil. Otro más, uno que no tiene armadores, no prácticamente tiene buques con su bandera, no produce buques, muy muy pocos marinos, un país con un PGB per cápita, también menos que el promedio mundial, pero mucho mayor que Honduras. ¿Qué país podría ser? Malasia. Pero Panamá tiene bandera. Perú, Brasil. Brasil también tiene armadores. Brasil tiene armadores nacionales. Es un país que no se les ocurre porque no participa en el negocio marítimo. Es Costa Rica. Otro más para encender, para pensar. Un país que tiene PGB per cápita bastante parecido como promedio mundial, es decir, es ingreso per cápita promedio mundial, tiene mucho mar y mucha costa, tiene armadores nacionales que usan banderas extranjeras porque la bandera nacional tiene una representación menor que la de los armadores, tiene personal a bordo propio, tiene bastante tráfico portuario. ¿Qué país podría ser? Colombia. No, no tiene tanto mar y costa comparado con su tierra. Chile. Sí, Chile. Con una costa tan larga. Bien. Y aquí tenemos Panamá. Bien. Ahí hay algunos indicadores donde yo he intentado poner en la foto al canal. He leído este indicador. Dicen, pero solamente el 4 o 5% de comercio mundial pasa por el canal. Y a los que lo escribieron les parecía poco. Ahora, ¿alguien tiene calculadora aquí? ¿Alguien? Me pude calcular la participación de Panamá en la población del mundo. Dividí 3 por 7.000. No, son 7.000 millones la población del mundo. ¿Quién lo calcula? 3 millones por 7.000 millones. No cae. Sí. Bueno, yo alguna vez calculé 0.05%. ¿No? Es la participación de la población de Panamá en el mundo. Entonces, si comparamos eso que aquí ni se ve con lo que pasa por el canal, yo creo que es mucho, ¿no? Y si vemos que la mayor parte del comercio mundial es comercio dentro de la Unión Europea, comercio entre Estados Unidos y Asia, entre Estados Unidos y Europa, entre Europa y Asia, que todavía pasa más del 4% por el canal, a mí me parece mucho. No sé por qué alguien ahí dijo que solo 4%. ¿No? La bandera de Panamá es la que tiene ahí la mayor participación, 22%. El tráfico portuario también es muy importante, ¿no? 0.9, casi 1%, digamos, un poco menos. 0.9% de tráfico portuario de contenedores está en Panamá, es muchísimo. Muchísimo si lo comparamos con el PGB de Panamá, con los armadores que están aquí, con la construcción naval, que es 0,000 algo, población, comercio exterior. Fíjense, eso es como 4 o 5 veces más, 6 veces más, ¿no? 6 veces más el tráfico portuario que el comercio del propio país. Claro, porque lo que se mueve en el puerto no es solamente el comercio nacional, es el transporte. Pues. Y aquí puse la participación aproximada en los canales interoceánicos, que solamente hay 2. Suez y Panamá, ¿no? Y Suez mueve más o menos 50% más que Panamá, depende de cómo uno lo mire, en comercio, en buques, en teo, en tonelada, pero más o menos Panamá tiene una participación de 40% en todos los canales interoceánicos. Pero porque era un poco difícil si teníamos los perfiles marítimos de los demás países y los demás no tienen canal, reflejarlo. Porque si no, parece que la bandera es más importante que el canal. Y ustedes saben, en cuanto a empleo, a ingresos, a la importancia, no sería así. Pero en cuanto a market share, eso es la participación de Panamá. Resumiendo todo el cuento, hemos visto que Panamá está bien ubicado en la geografía y en los sectores en los cuales participa. hemos visto la tendencia en los fletes y la bodega, la oferta. Hemos visto cómo están entrando muchísimos buques nuevos ahora. Eso va a conllevar a una mayor baja de fletes, de costos de transporte marítimo. Y de estos buques que entran, casi la mitad son buques post-Panamá. Pues hemos visto el tema conectividad. Les he tratado de vender la idea que es algo interesante y importante, y cada vez más importante, la oferta de servicios de transporte. He visto que Panamá, aunque aquí no se vea tanto, está muy bien dentro de América Latina, es el país mejor conectado, pero está estancado. Y ahí hemos visto cómo los países están especializando. Hemos visto que Panamá, comparado con su población, tiene un sector marítimo portuario tremendo. Y ahí, concluyendo, repito, Panamá está bien ubicado geográficamente en sus sectores. Panamá tiene un sector marítimo muy amplio e importante para el país. Panamá tiene costos de transporte más bajos y una mejor oferta de transporte gracias a su alta conectividad, ¿no? Panamá, comparado con los otros países de América Central, paga menos por sus exportaciones, por el transporte, está bien y tiene más oferta. La conectividad se ha disminuido en los últimos años y allí dejo en sus manos analizar por qué. Ahora, como todo el mundo aquí está pensando en lo del canal, yo realmente y sinceramente no sé, no tengo opinión si es buena o mala, porque tiene muchos ángulos de los cuales yo no puedo tener información ni opinión. No sé realmente cuáles son los costos totales y los riesgos ambientales, etc. Lo que sí sé, que si se puede esperar, o yo estimo, podría casi quitarlo, yo estoy convencido que una ampliación del canal beneficiaría a la conectividad marítima y con eso al sector marítimo portuario y al comercio exterior de Panamá. Y muchas gracias.